Nos quedamos dentro del capítulo de la actualidad local, en concreto con novedades que giran en torno, en los próximos minutos vamos a quedarnos con ello, en torno a la Fundación López Mariscal 2015. La verdad es que hemos seguido desde el nacimiento de esta fundación, de tiempo atrás, y vamos viendo cómo el número de iniciativas va incrementándose y consolidándose, ¿no? Con lo que se desarrolla cada año, permanece, pero es que además hay novedades. Y de todo ello vamos a hablarles, como decimos, en estos instantes. Contamos al otro lado del hilo telefónico con Esther Carrasco, colaboradora de esta Fundación López Mariscal. Esther, como siempre, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y lo cierto es que con un buen número de novedades. Hablamos hace un tiempo de que arrancaba, por ejemplo, ¿no? Si te parece, comenzamos por ahí, comenzaba el proceso de selección para el programa de becas de inglés de la Fundación López Mariscal. Durante todo este tiempo, bueno, pues se han ido desarrollando las pruebas de selección, y lo cierto es que dentro de una de las líneas más destacadas, sin duda, de ayuda de la Fundación, este programa de becas, que de nuevo es una realidad y ya cuenta con los seleccionados para esta edición, ¿no? Así es, desde el mes de enero empezamos el proceso de selección del programa de becas y ha finalizado pues prácticamente a primeros de marzo, y bueno, desde mediados de marzo más o menos, hasta más 25, pues desde mediados de marzo ya se conocen los nombres de los 15 becados que este año van a poder disfrutar del programa de beca de la Fundación López Mariscal. Entonces ya hemos tenido también el primer contacto con estos jóvenes y con sus padres, puesto que ninguno de los 15 becados ha renunciado por ahora a disfrutar de ese premio que han obtenido tras los dos meses que han tenido de diferentes tipos de pruebas para poder alcanzar una de las becas. Y este año en concreto, bueno, pues han sido 28 los chicos que se han presentado, porque es verdad que hay muchísimos más alumnos de primero de bachillerato, pero no todos, unos no se han querido presentar y otros no han tenido la nota para pasar la primera fase, que era un 7 de nota media en cuarto de la ESO y un 8 en inglés. Entonces, pues de los 28 chicos que se han presentado, 15 han obtenido la beca y el resto, pues por orden de puntuación, de forma decreciente, que han aparecido también los listados en la web, pues ocupan un puesto en la reserva, y si alguno de los 15 se cae, pues pasamos directamente al número 1 en reserva o al número 2 y así sucesivamente. La verdad es que por ahora los 15 están muy contentos, se les ha dado la enhorabuena por parte de la Fundación, primero por participar en el programa y segundo por haber conseguido la beca, y están ellos como expectantes ya a que vayamos teniendo las próximas reuniones para lo que es la preparación del viaje. Un programa muy importante, cuyo presupuesto total asciende a 35.000 euros. No olvidemos que en años anteriores ha ido creciendo, ¿no? Desde el inicio, sí. En cuanto a número de beneficiarios, el año pasado, por ejemplo, eran 12, este año 15. Año fueron 10, primer año fueron 10, después 12, este año 15. Y bueno, y este año tiene la peculiaridad también de que hacemos un programa doble, porque estaremos una primera semana en una localidad y las dos últimas semanas en otra localidad. Hemos contratado lo que es el viaje con una academia que lleva más de 28 años con experiencia en este tipo de actividades, tanto durante todo el año como durante el verano, y hemos preferido que sea así, no solo por abarcar un mayor número de zonas en Inglaterra y poder conocer otros diferentes parajes, sino porque muchas veces los chicos van a una familia y a lo mejor si no congenian con esa familia o no se llegan a entender bien con ella, nosotros intentamos que prueben diferentes inmersiones, no tanto culturales como lingüísticas, y creo que si están en dos familias diferentes, pues tienen un abanico mucho más amplio de experiencias, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y es la primera vez que lo vamos a hacer así, un programa partido, y no sé, espero que nos dé muy buenos resultados, porque ya el año pasado, o sea, vamos a repetir en una de las localidades del año pasado, donde los niños vinieron con, bueno, pues muy satisfechos con todo lo que se llevó a cabo allí en el programa durante las 3 semanas, pero hemos decidido en esta ocasión partir el programa para que tengan un mayor abanico de experiencia. Desde el 30 de junio hasta el 21 de julio, para que se hagan una idea, Tres semanas de formación, semanas. también con excursiones y visitas para también que haya, bueno, pues esa vertiente lúdica también, y una beca que está valorada cada una de ellas en unos 2.300 euros. Efectivamente. Estas becas prácticamente lo cubre todo, excepto algunos gastos que estos chicos, bueno, pues quieran hacer a la hora de tomarse un refresco o de comprarse algún regalo. Eso ya no lo cubre la fundación, pero la fundación te cubre lo que, o sea, la beca incluye lo que son las 4 horas de clase diaria con su certificación, tiene después una certificación del British Council, las 4 horas de clase diaria, luego el almuerzo, o sea, el almuerzo en el colegio, luego tendrían unas 6 actividades de tarde, volverían con las familias, porque en un régimen que llevan es el alojamiento en familia y la familia les ofrecen el desayuno y la cena. Y la academia que hemos contratado les ofrece el almuerzo en el colegio. Entonces ellos vuelven con las familias a cenar y de nuevo salen. Y hemos elegido estos colegios porque son unos colegios internacionales y tienen chicos de diferente nacionalidad. Es verdad que también van muchos españoles, pero procuramos que no haya demasiados españoles en los centros que elegimos. Y ellos, como no saben ruso, los niños que llevamos nosotros, por ejemplo, pues tienen que comunicarse con los chicos que hay en la academia también en inglés. Evidentemente reciben clases de inglés y con la familia tienen que hablar en inglés, pero luego con los chicos con los que están en el colegio y con los que se mezclan, tienen que estar hablando continuamente en un idioma que sea un poco más universal para todos, porque es un colegio que recibe chicos rusos, italianos, franceses, y claro, todos tienen que utilizar una lengua común para poder estar a gusto, comunicarse, hacer nuevas amistades y tener diferentes experiencias. Recordemos que está dirigido este programa a alumnos que hayan cursado, que estén cursando primero de bachillerato. En total han sido 8 alumnos de Los Remedios, 7 de Las Cumbres, así que prácticamente al 50% entre los dos centros. La mayoría son de Ubrique y hay algún chaval también de la comarca, de poblaciones que Sí. también bueno, dan clase aquí en los institutos ubriqueños. Efectivamente, al estar matriculado en primero de bachillerato en centro de la localidad que reciben a chicos del Bosque o de Benaucá o de Grazalema, pues este año han tenido la suerte dos chicos del Bosque y una chica de Benaucá de obtener la beca. De esta forma nosotros ampliamos un poco el programa de beca a una extensión un poco comarcal, puesto que incluso el año pasado participaron chicos de Villamartín, que hacen el itinerario de arte, en el bachillerato artístico de arte lo hacen en Las Cumbres. Entonces tienen posibilidades los chicos de Villamartín también de poderse presentar a las becas. El único requisito es que estén matriculados en centros de Ubrique, porque es verdad que la fundación tiene muchos tipos de ayudas y de programas muy abiertos, pero fundamentalmente se centra en el ciudadano de la localidad. Pues todo ello en torno a este programa de becas que, insistimos, se pone en marcha en una edición más. Lo habíamos comentado cuando arrancaba todo el proceso. Seguimos también lo que fueron las distintas pruebas y, como decimos, ya se han conocido a los distintos alumnos beneficiarios. Si te parece, Esther, bueno, pues ya nos quedaremos en próximas semanas, los próximos meses, con su participación, incluso como en otros años. Para ir viendo un poco su opinión, su perspectiva de cara a lo que, bueno, pues evidentemente va a suponer un grandísimo impulso, como hemos dicho otras veces, ¿no? Evidentemente para su formación en cuanto a idiomas, pero también además es un refuerzo importante, es un empuje importante para, bueno, pues lo que posteriormente le va a llegar, ¿no? Es salir fuera de sus casas para estudiar en universidades, etcétera, ¿no? Sí, es un paso que se va dando hacia adelante, hacia la formación y maduración del alumno, porque primero que aprender fuera del aula es muy enriquecedor, porque es algo diferente. Y segundo, porque son chicos que están a las puertas de irse a estudiar una carrera universitaria, un grado, ¿no? Entonces, claro, pues ya empiezan a vivir sus primeras experiencias fuera y lejos de su familia. Además, las tienen que apañar solo. Y las tienen que apañar en un idioma totalmente diferente al materno. Entonces, en este sentido, les enriquece mucho. Y por otra parte, también yo creo que le viene muy bien a ellos en verano el poder estar 3 semanas fuera de la localidad. Hay muchos chicos que el verano se les hace, no vamos a decir que se les hace largo, pero sí que es verdad que muchas veces le puede entrar cierta desidia, cierta apatía de estos días largos de verano, calurosos, en los que, bueno, sí, que no están estudiando muy bien, pero que muchos de ellos no se van los 2 meses de verano a la playa. Entonces, oye, son 3 semanas donde se te brinda la posibilidad de veranear y de estudiar las dos cosas. Y bueno, y ellos lo han conseguido gracias a su esfuerzo, evidentemente, porque date cuenta, Juan Carlos, que la nota del expediente ha contado en esta ocasión un 40% de todas las pruebas que se han hecho. Quiere decir que, en cierto modo, aunque el 60% lo lleven el resto de pruebas, es decir, los dos orales, la prueba escrita, el 40% lo aporta su expediente académico. Entonces, bueno, un chico que haya salido con una buena nota difícilmente ha pinchado a la hora de conseguir la beca. Sí. Quiere decir, los buenos alumnos normalmente son los que luego después consiguen ese reconocimiento a su trabajo, a su labor de todo un año, porque es muy difícil que esos chicos pinchen, mientras que hay chicos que tienen expedientes también muy buenos, pero luego destacan en ciertas habilidades, con el idioma u otras habilidades sociales, que sin tener un expediente académico tan bueno también han conseguido la beca. Quiero decir que le viene muy bien en todos los sentidos, sobre todo para ocupar el verano en continuar su formación y continuar en desarrollarse como persona independiente, que tienen que ir madurando, porque dentro de nada se irán a estudiar una carrera fuera de Ubrique. Pues es todo un premio, sin duda, a todo ese esfuerzo que han desarrollado durante estos últimos años. Y todo esto sobre una de las líneas de actuación, uno de los proyectos más destacados de la Fundación López Mariscal. Otro de ellos, el programa Ubrique con Arte, un programa en el que ya saben que cada mes, a través del cual cada mes se están exponiendo en sus instalaciones distintos artistas. En concreto, Esther, este pasado viernes, inauguración de la exposición de Casiano López Pacheco. Así es. Esta es la cuarta exposición que se hace dentro del programa Ubrique con Arte, porque la primera fue de un chico de Jerez que está trabajando aquí en Ubrique, se llama Manuel Céspedes. La segunda la tuvimos de Remedio Rubiales, hemos clausurado hace muy poco tiempo la de Manuel Benítez y ahora tenemos la de Casiano. Y en total pues se presentan 16 obras dentro de la línea y la temática que Casiano suele emplear. Y la verdad es que es una exposición muy colorida, muy realista, muy en la línea de lo que es su pintura, pero es como él decía, es una muestra también donde se pueda observar una maduración de sus diferentes técnicas y sus diferentes formas de observar la realidad, porque él dice que a través del color, a través de la forma, se va viendo un poco una depuración de lo que ha sido la evolución de su obra. Ya sabéis que Casiano es uno de los buenos y grandes pintores de nuestra localidad, y es que este programa de Ubrique con Arte no solamente acoge a los jóvenes pintores para poder dar a conocer su obra, sino que también sabéis que tenemos algunos de nuestros pintores ubriqueños que están consagrados ya y que también han apostado por la sala de exposiciones de la Fundación para mostrarnos su evolución pictórica y mostrarnos tanto sus primeros como sus trabajos más recientes. Y en esa línea tenemos la exposición de Casiano López. La inauguramos el viernes pasado y la verdad es que muy contento de poder contar con él en la Fundación López Mariscal. Y además este proyecto que va a posibilitar, ¿no?, que a lo largo de un año, durante esas distintas exposiciones de cada mes, podamos estar viendo, bueno, pues artistas más o menos experimentados, de los que tienen, bueno, pues evidentemente ya una gran experiencia en el mundo del arte, como puede ser Casiano, a otros jóvenes que estén empezando, géneros distintos, temáticas. Lo cierto es que en ese sentido, muy interesante este proyecto, que además va a premiar dentro de ese concurso que comentamos, dentro de este proyecto, ¿no? Exacto. El programa Ubrique con Arte también tendrá, o sea, paralelo, junto con este programa, se desarrollan dos actividades más. Una es el concurso de la concurso de arte de la Fundación López Mariscal y el otro son unos talleres didácticos. Uh-huh. El concurso consiste en que la gente que va a ver la exposición tiene un papel y las personas que ven las obras de cada uno de los pintores decide cuál es el cuadro, bueno, pues que a él más, a esa persona más le ha gustado. Ese cuadro, bueno, pues lo anota en un papel y pasaría como a una especie de votación, forma parte de una votación en la que el público decide cuál de los cuadros de ese pintor pasaría al concurso final de que trae, que conlleva el programa Ubrique con Arte. Ese cuadro decidido por el público junto con otros 11 cuadros de las 11 exposiciones que se desarrollan durante el año pasa a una exposición colectiva y en esa exposición colectiva pues se constituirá un jurado un poco más experto en lo que son la en lo que es la disciplina artística y de nuevo dentro de esos 12 cuadros de cada uno de los pintores que han participado en el primer programa de Ubrique con Arte se decide de nuevo un 40% de la votación la decide de nuevo el público y ahora un 60% la decide el jurado más experto. Y bueno, y el ganador de esa posición colectiva será el que se lleve un premio de 3.000 euros. Es decir, es un premio que incluso está equiparado al concurso local de pintura, que viene muchísima gente de mucho nombre y de mucho prestigio a participar en Ubrique, ¿no? El que convoca el ayuntamiento de la localidad. Quiere decir que es un premio importante, porque el trabajo de los artistas tiene que verse recompensado de alguna manera. Sí. Sobre todo si apuestan por difundir su obra en la fundación, que es una sala pequeña, pero que, bueno, pues que es, le está muy agradecido de habernosla elegido, pues una forma de corresponder a ese trabajo que los pintores muestran en nuestra sala. Pues recordemos esta exposición actual de Casiano López Pacheco, inaugurada el pasado viernes, y puede visitarse hasta el próximo 21 de abril. Así que lo puse a tener en cuenta. Horario de mañana y de tarde. Y la entrada es totalmente libre y pueden estar el tiempo que quieran y contemplarla y pueden contactar con el pintor si lo desean. Nosotros les facilitamos su teléfono y animamos a todo el mundo a que vaya a visitarla porque merece la pena. Como decía Ter, además, en esa línea, ¿no?, de promoción artística, también, ¿no?, hay que destacar los talleres didácticos que se están organizando de pintura allí en la Fundación. Siempre y cuando contemos, es verdad, esos talleres didácticos son siempre y cuando contamos con la disponibilidad del artista. En este caso, de los cuatro pintores que han ido participando en las exposiciones, solo Remedios Rubiales pues ha tenido esa disponibilidad y esa predisposición para llevar a cabo el taller. Y los talleres consisten en que el propio autor les explica a los jóvenes su obra y luego si se animan los jóvenes, bueno, que en esta ocasión se han animado todos, ¿eh?, si se animan los jóvenes a llevar a cabo una obra de arte colectiva, es decir, elaborada entre todos los chicos, pues la Fundación le pone todo lo necesario a su disposición para que puedan hacerla. Entonces, en esta ocasión han participado en los talleres de Reme que se han estado desarrollando durante 2 meses, porque ella ha expuesto durante 1 mes, pero al final los talleres, incluso con la exposición de otro artista, lo hemos tenido que prolongar, porque ha habido mucha demanda. Han sido 15 grupos en total los que han querido participar en estos talleres de 6 centros de Ubrique, y estaba dirigido a escolares, tanto de primaria como de secundaria. Entonces han participado todos los centros que lo han solicitado y hemos tenido que extender el taller, hemos tenido que abusar un poco de la amabilidad de Remedios, ¿no?, para que, anda, mira que tenemos otro grupo, ¿te importaría? Ah, ella, en absoluto, nada, nada, aquí estoy yo. Y la verdad es que han salido cosas muy bonitas. Los cuadros que han pintado eran cuadros muy grandes, eran cuadros de 2,20 metros por 1 metro y pico, y se han pintado, además la han pintado entre, pues no sé, imagínate, a lo mejor una clase de 22 alumnos de infantil, o sea, con 4 años, que han participado niños desde 4 años hasta 17 años, porque han participado los del Bachillerato de Arte, que han venido yo encantado, y niños que todavía no están en la primaria, sino que están en infantil, los del Benacel en concreto. Entonces, bueno, pues todos han pintado su cuadro, lo hemos dejado allí un tiempo en la fundación a que se secaran, ¿no? Y luego, pues, después se los han llevado al centro y esperemos que cuando vayamos a sus colegios y a su instituto pueda mover esos cuadros que han pintado en la Fundación colgados en sus paredes, porque la verdad es que han quedado muy bonitos. Tenemos auténticos artistas en potencia. Y vemos la, por aquí las imágenes que habéis colgado en Facebook, y desde luego lo que puede confirmarse es que han disfrutado de lo lindo, vamos. Sí, se lo han pasado pipa. Además advertíamos un poco, ¿no? Porque se ponían de pintura hasta, porque ellos pensaban que la técnica de remera, esa chorreones allí, venga, y ale, ¿no? Y ponerse de pintura hasta los ojos. Y bueno, Remi intentaba adoctrinarlo un poco, pero claro, cuando están todos, yo ahora eso es, para eso, yo lo otro, ahora me toca a mí el rojo, y yo quiero ahora la azul, y venga, ya chorreones, pues de vez en cuando, entre los más pequeños, el chorreón le caía del frente, la verdad, se lo han pasado pipa. Hemos tenido que forrar todo de plástico para que pudieran los chicos explayarse allí, ¿no? Y la verdad es que lo han pasado muy bien, y muy, yo creo que muy contentos en general los chicos. Y lo mejor es que ellos, cuando pintaron los cuadros, veían una cosa, y cuando se les ha llevado el cuadro a su centro, decían, pero mira, si al final habíamos pintado esto otro, ¿no? O sea, que ven más allá de lo que habían dibujado, pero estupendo, la verdad. Y todavía podemos hablar de más iniciativas, de todo ello en estos días. Quiero decir que en este periodo concreto de tiempo, y bueno, pues lo que se está preparando, además, que informaremos en su momento, pero por lo pronto, en estas últimas fechas también se ha desarrollado un taller en torno a enfermedades en niños, a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión, el colaborador, amigo de esta casa, que sí. Bueno, pues ha ofrecido allí en la fundación, y de hecho mañana se vuelve a repetir esa iniciativa. Sí, exacto. Antonio, la verdad es que es muy generoso, ¿eh? Y entonces él, como ha estado llevando a cabo muchísimos talleres aquí en nuestra localidad desde siempre, no solamente desde que él se ha jubilado, sino que desde siempre Antonio ha sido una persona muy muy implicada en lo que es la formación, ¿no? Pues le propuso a la fundación utilizar el salón de actos, y la fundación encantada. Entonces, claro, él sabía que tenía allí una clientela, por decirlo de alguna forma, potencial, porque sabe que son 105 madres y padres de los chicos a los que se les dan esas clases de apoyo que tienen por las tardes en la fundación. Y entonces, pues, el primer taller lo destinó Antonio, lo destinó a esos padres y madres que estaban interesados en, bueno, cómo socorrer a su hijo ante una primera llamada de auxilio, ¿no? O sea, cómo actuar, no quedarte paralizado, sino poder ayudar a tu hijo cuando se atraganta, cuando se asfixia, cuando ha ingerido algún producto que no debía, cuando, o sea, tiene algún desvanecimiento. O sea, ha explicado muchas cosas. Pero claro, se llenó, ¿no? Se llenó el curso, y entonces Antonio, pues, generosamente ha decidido impartir otro curso, pero bueno, este ya está abierto a todo el mundo. Ahora se va a hacer en el salón de actos de la fundación hasta completar el aforo. Será mañana de 6 a 7 y puede inscribirse en la fundación cualquier persona que lo desee. Y este en concreto irá destinado a la detección temprana y precoz de enfermedades que padecen los chicos, como por ejemplo podría ser una meningitis o una apendicitis, algunas alergias muy acuciadas. Y además de explicar cómo se puede prevenir este tipo de enfermedades, algunas de verdad que no son previsibles, pero cómo se pueden detectar, si hay que llevarlos, no llevarlos al médico, o cómo poder actuar, pues se ha abierto a todo el público, y bueno, y tratará temas, pues, un poco ya más específicos, pero siempre el taller destinado a los padres para saber cómo actuar ante enfermedades de su hijo. Pues otra iniciativa, está en el ámbito de la promoción de la salud, que es un reflejo además de un proyecto más amplio aún, si cabe, que consiste en poner a disposición de los colectivos, eso sí, sin ánimo de lucro, pero para todas esas actividades de los colectivos que necesitan un espacio, lo cierto es que ponéis a su disposición esas nuevas instalaciones inauguradas recientemente, ¿no? Así es, desde que se inauguraron las instalaciones en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, pues la fundación, siempre y cuando haya algún proyecto interesante en el que también podamos incluso participar nosotros, porque claro, la fundación el patronato tiene unas líneas de actuación muy claras y muy evidentes. No puede haber en ningún momento ningún fin lucrativo en ese tipo de actividades. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos ayudar, colaborar con esas personas que tengan un proyecto y que además se pueda desarrollar en la fundación, pues la fundación lo estudia y le da la viabilidad posible para que se pueda llevar a cabo en las instalaciones de la fundación. Y claro, y nosotros pues intentamos poner a disposición de estas personas, por ejemplo, de Antonio, ¿no? Pues nos pide, pues mira, necesitamos un proyector, necesitamos que hagáis difusión del tipo de taller, necesitamos que nos busquéis a la gente. Es decir, que nosotros podamos participar en esos proyectos, que veamos que están acordes con las líneas de actuaciones de la fundación y que se puedan beneficiar siempre los ciudadanos de Brique. Y entonces, en ese sentido, pues la Fundación López Mariscal tiene sus puertas abiertas a todo ese tipo de proyectos, siempre y cuando sean viables, claro. ¿Todavía hay alguna novedad más que podemos apuntar? Por ejemplo, en el ámbito formativo, Esther, me decías que el 30 de abril va a acoger la Fundación pues un programa que además por parte del Ministerio de Igualdad se está desarrollando en poblaciones rurales de todo nuestro país, dirigidos a mujeres de ya cierta edad, lo que sería la formación de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Así es una forma de intentar acercar las tecnologías a una población determinada, y la población tiene que ser mujer y con una edad, ¿no? Pues quiero decir que no hayan tenido opciones a poder manejarse antes en las herramientas digitales con anterioridad, sino que tengan esa carencia. Y este es un proyecto que ha creado la Fundación Cibervoluntario, la Fundación de Mujeres y Google. Entonces, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pues se están llevando a cabo en toda España este tipo de actuaciones. Tienen muchos programas. Los cursos son muy cortitos. A lo mejor tienen una duración de 4 horas, 5 horas. A lo mejor, claro, Ubrique, por ejemplo, el cibervoluntario que tiene que venir le coge muy lejos. Entonces, pues nos piden, ¿podemos dar 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde? Bueno, pues nosotros intentamos adaptarnos tanto a la persona que desea recibir como a la persona voluntaria que va a impartir el curso. Y este en concreto, vamos a empezar por este, aunque tenemos otros proyectos más con esta misma fundación, ¿sabes? Lo solicitamos, nos lo han concedido y lo vamos a desarrollar en la fundación. Y este primero lo vamos a hacer el día 30 de abril para todas las mujeres a partir de, bueno, pues de 50, 55, 60 años que lo deseen, pueden inscribirse a la fundación, y lo que se necesita es, si tienen una tablet, llevar la tablet, pero si no tienen tablet, nosotros tenemos allí una sala de ordenadores, o sea que los vamos a poner a disposición de estas personas. Y lo que se les intenta enseñar es lo más básico dentro de lo que son las tecnologías, que es cómo crearse un correo, cómo manejarlo, cómo poder consultar el banco a través de la página web de las diferentes entidades bancarias, cómo poder acceder a las redes sociales, cómo manejar el WhatsApp, es decir, cosas muy, muy, muy elementales que hay muchas personas, bueno, que necesitan un poco de formación y ese empuje para iniciarse en las nuevas tecnologías. Son herramientas muy básicas y nosotros estamos por la labor de acercárselas. Y luego, si se entusiasman, pues ya la práctica ellos en casa, bueno, pues lo irán poniendo en marcha todo lo que vayan aprendiendo en esas horas. Sí. El curso es verdad que tiene un número de plazas limitado, porque están entre las 15 y las 20 personas. Es verdad que nosotros no tenemos 15 ordenadores, pero contamos con los ordenadores de la fundación, que en total son unos 10 los que tenemos, y luego las personas que también se quieran apuntar y que traigan su propia tablet, ¿vale? Pues a todas esas personas que lo deseen, que se inscriban antes del 30 de abril y que tengan ganas de empezar a manejar un poquito lo que son las tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿eh? Que es que hoy en día las tecnologías están, bueno, pues al alcance de todo el mundo. Esas personas que nunca se hayan atrevido, pues ahora tienen esa oportunidad de iniciarse. Y luego, por supuesto, de contar con todo nuestro apoyo para que puedan continuar en esa labor de querer seguir aprendiendo, porque queremos seguir haciendo más cosas con esta fundación y con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de Igualdad. Pues la Fundación Cibervoluntarios, la Fundación Mujeres y Google.org, que ponen en marcha esa iniciativa que denominan, ¿no?, como Programas Digitalizadas, y que están desarrollando en todo nuestro país. Será el próximo 30 de abril. Y lo único que tienen que hacer es ir a la fundación y decir: quiero participar en el programa, quiero recibir clase, quiero aprender lo más básico, y ya está. Es decir, tener ganas, es lo único que hay que hacer. Tener ganas, ir a la fundación e inscribirse. Así que desde aquí animo a todo el mundo, a todas las mujeres que lo deseen, a que se dirijan a la fundación y que participen en este programa. Cuanto más éxito tengan los programas, primero, más ganas tenemos nosotros de seguir haciendo cosas, y segundo, más actividades de formación podremos seguir haciendo. Si no tenemos usuarios para recibir estas clases, evidentemente no se pueden llevar a cabo. Pues otra línea más, como comentábamos, de actuaciones que se están desarrollando en estos momentos por parte de la Fundación López Mariscal. Nos hemos referido solo a un ejemplo de todas esas iniciativas, desde el programa de becas hasta los distintos talleres culturales, exposiciones, en este último caso, por ejemplo, formación. Y bueno, como decimos, es una muestra de toda esa actividad que la verdad es que en diferentes frentes que estáis desarrollando, y bueno, pues otros tantos programas que ahora mismo no vamos a recordar, pero que hemos informado de ellos en otras oportunidades, nuevas ideas que hay en mente que me comentabas y que iremos hablando de ello en próximas semanas. Así que la fundación con un gran ámbito de actuación. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos de poder hacer tantas cosas y sobre todo de tener el apoyo de los ubriqueños, ¿sabes? Porque es lo que te he estado comentando antes. Si no tenemos participación en los programas, la verdad es que no se pueden llevar a cabo los programas. Pero la verdad es que están teniendo muy buena acogida y eso pues es muy gratificante, porque bueno, pues porque quizás las cosas se estén haciendo bien y por eso están siendo tan bien acogidos los programas. Ya ves, empezamos con en el 2016, ¿no? Se empezó con un solo programa, que era el programa de beca, era el primero con el que se inició la fundación. Y ya tenemos 4 grandes programas, y además de todas las actuaciones que lleva a cabo la fundación en todos los ámbitos, quiero decir, tanto en el cultural como en el social, como en el de la sanidad, en el de la industria incluso. Y bueno, la verdad es que muy agradecido por la acogida que están teniendo los programas de la fundación. Y bueno, y yo más, porque colaboro con ellos y me siguen dando ganas de continuar, porque la verdad es que hay mucha gente que, no sé, que te para por la calle, que te pregunta cosas, que además te dicen: oye, mira, pues yo tengo tal y cual, ¿y cuándo puedo? ¿No? Hay mucha gente que tiene proyectos, que tiene programas y que decide contactar con la fundación para ver qué viabilidad tendrían, cómo los podría ayudar la fundación, si se podrían llevar a cabo en la fundación. O sea, que la gente cada vez se va animando más a colaborar, a participar y a presentar proyectos, que al final todos recaen y revierten en el ciudadano de Ubrique. O sea, que nos beneficiamos un poco todos. Es una vía, sin duda, una vía de dinamización social en nuestra localidad, por supuesto. Pues Esther, nos vamos a quedar en este punto. Ya decimos que hay otra serie de actuaciones de las que ya iremos informando en próximas semanas. Hay muchísima actualidad en torno a la Fundación López Mariscal. Te agradecemos, como siempre, tu aportación, todos los datos, cada vez que te lo solicitamos. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, gracias. Gracias a vosotros y encantada. Un saludo. Adiós, hasta luego.